Unidad 12. Unit 12. Hablar. Speaking. Palabras en libertad. Practique su pronunciación inglesa, empezando con algunos de los sonidos menos hostiles a nuestra propia lengua, como el TH, y algunos ejemplos de palabras donde no se oyen algunas letras. The. There's. Feather. Thank you. 13th. Thrush. Throat. English. Sighing. Yearning. Knife. Drive. Horse. Hairy. Half. Hawk. Continúe con tres pares de palabras muy similares entre sí, pero con significados bien diferentes. This. These. 30. 13. Hungry. Angry. Ahora, pruebe con algunas frases. Preste especial atención a los diversos sonidos de las vocales en los verbos auxiliares y en las formas contractas. Can you play basketball? No, I can't. Have you got a garden? No, I haven't. Do you like sculpture? Yes, I do. Don't you like rock music? No, I don't. Preste atención a la pronunciación de there is y there are. There are three flights to New York. There's a toilet on the first floor. There aren't any televisions in the rooms. There isn't a train for 3 hours. En cambio, en estas otras frases, notará que algunas letras desaparecen por completo. Does she work in Birmingham? It's 6:10. There are 2,490 lira to the pound. Por último, escuche este trabalenguas. No lo repita si le resulta muy difícil. Crying, crawling, walking, talking. Learning, yearning, marrying, carrying. Loving, leaving, trying, sighing. Drooping, stooping, crying, dying. 30,000 feathers on a thrush's throat. Does Harry Hyam's happy horse have horrible hairy hocks?